Piensa en un momento en tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuándo oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Qué es lo que le pides a Dios en oración? Amigo, ¿tendrá que ver la oración algo con tu vida espiritual? ¿Con tu relación con Dios? Si la respuesta es positiva, entonces, ¿qué cambios? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida para acercarnos más a Dios y tener una vida de comunión más íntima? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos una vez más, amigos, a Código Abierto. Estamos ya en la lección número 10, que titula El Espíritu Santo, la Palabra y la Oración. A todos ustedes, amigos, que nos sintonizan a través del Internet, de la TV o de la radio, queremos desearles lo mejor. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte del Código Abierto. Tú eres muy importante para Dios y también para nosotros, porque este programa lo hacemos pensando en ti. Amigos, esta semana tenemos, como todas, un estudio del todo especial. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, su relación con la palabra de Dios y con la oración. Y para esto tenemos amigos que están con nosotros, tal vez algunos por primera vez, otros ya son de la casa, pero se van a presentar para todos ustedes. Vamos a empezar por las damas. No voy a decir su nombre, así que por favor, adelante, preséntate. Mi nombre es Norca Choque, soy comunicadora social, estoy feliz de compartir nuevamente este estudio con cada uno de ustedes. Y lista para aprender mucho más de la palabra de Dios. Excelente, ya estamos en marzo del 2017, ya. Qué rápido, ¿no? El año va pasando rápido. Quería mandar un saludo a mi familia que está en Lima, Perú, a mis abuelos que están por allá, unos tíos también, la familia Vivas. Un fuerte abrazo para ellos y que se queden con el estudio de la lección junto a nosotros. Excelente, y a todos nuestros amigos del Perú, un abrazo grande desde aquí, desde Código Abierto. Jafet, bienvenido, por favor, para todos, preséntate. Bien, hola a todos, yo me llamo Jafet Cuellar, yo estudio teología y vengo del oriente boliviano, del departamento del Beni, de la ciudad de Trinidad. Y es un gusto para mí estar aquí, ¿no?, compartiendo las verdades de la Biblia, ¿no?, compartiendo la palabra, aprendiendo mucho más con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jafet. Gracias por ser parte de Código Abierto. Y bueno, alguien que es de la casa también, Pastor David, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, contento de compartir una vez más para disfrutar de los beneficios del estudio de la Palabra de Dios. Muy bien, saludos a alguien en especial, Pastor. Así puede ser a mi hermano que está en Santiago de Chile, colega también en el ministerio, y mi padre en Santa Cruz, en el oriente boliviano, y bueno, muchos amigos, especialmente en la Universidad Adventista, donde compartimos el servicio. Muy bien, y saludos también, amigos, a todos aquellos que le dan like, ¿no?, a nuestra página en Facebook, al blog de Nuevo Tiempo / Código Abierto, o aquellos que le dan también el me gusta a los videos en YouTube. Para todos ustedes, Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Vamos a iniciar como siempre, ¿no?, con una oración, pidiendo la dirección de Dios. Vamos a invitar a Jafet, por favor, que nos dirija en oración. Querido Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Por favor, Dios, ilumínanos y derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin más preámbulo, amigos, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Gracias por la oportunidad que me dan para desarrollar, por lo menos en estos minutos, la introducción de la lección. Y está interesante. El Espíritu Santo, la palabra y la oración y los dones del Espíritu. Después de la necesidad de arrepentimiento, quizás una de las más urgentes y mayores necesidades sea la de un reavivamiento de nuestra vida de oración. Las buenas nuevas son que incluso en nuestras oraciones no somos dejados sin la ayuda del Espíritu Santo. La verdadera oración y la espiritualidad auténtica siempre tienen a Dios como centro de nuestra atención, y ambas están fundamentadas en la palabra de Dios. Esta nuestra espiritualidad debe ser guiada por la Biblia, y seguir la voluntad de Dios tal como es revelada en su palabra. Y es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros un deseo de buscar la presencia de Dios y orar los unos por los otros. Muchas oraciones, aunque cubiertas por un manto de piedad, muchas de ellas son guiadas por motivaciones cuestionables. A menudo, nuestras oraciones se centran más en lo que nosotros queremos en vez de lo que Dios desea. La oración que place a Dios tiene un enfoque diferente. Cuando Dios es el centro de la oración, comenzamos a orar desde su perspectiva. Empezamos a ver nuestra vida entera a través de los ojos de Dios. Esta perspectiva ennoblece la oración. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, porque somos llevados ante la presencia de Dios, quien transforma nuestras vidas. Pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en su palabra y en Dios. No es suficiente con solamente pedir. Hay un segundo aspecto importante que debe estar presente en nuestras oraciones. Cuando nos arrodillamos ante Dios y abrimos su palabra en cualquiera de sus 3,000 promesas y luego pedimos a Dios con la simplicidad de un pequeño niño que cumpla su promesa en nuestro favor, debemos creer que Él lo hará a tiempo y que es mejor para nosotros. Recuerden, toda fe es inútil si no reclamamos las cosas por las cuales hemos orado. Después de pedir a Dios y creer en sus promesas, debemos reclamar lo que Él ha prometido. Cuando reclamamos una promesa y agradecemos a Dios por haber recibido, ya poseemos el don que Él ha prometido: recibir su Espíritu Santo. Que el Señor te ayude en el desarrollo de la lección de esta semana. ¡Adelante, equipo! Después de ese marco introductorio de nuestra lección, ahora nos vamos a centrar en el estudio mismo de la lección, ¿no? Pero para iniciar y un poquito para romper el hielo, yo quiero hacer una pregunta para todos ustedes, ¿no? Norca, ¿a quién consideras tu mejor o tu mejor amiga? ¿Y de cómo ha llegado a ser esa persona tan especial para ti? Yo tengo una mejor amiga que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, ¿no? Pienso que para que se llegue a ser un mejor amigo, tiene que compartir no solamente tus tristezas, sino también tus alegrías, importarte por ti, comunicarte. Yo viví fuera del país unos 3 años y creo que la distancia no fue impedimento para que podamos cultivar esa amistad, para que podamos tener momentos de oración, momentos de diversión, para reírnos, contarnos nuestras cosas. Y yo sí puedo considerar que tengo así una mejor amiga, que siempre ha estado, ¿no?, conmigo en los momentos que yo he necesitado, y bueno, yo también he retribuido a esa amistad y ha ido creciendo, y ahora, no sé, somos las dos inseparables, mismo en la distancia, estamos bien unidas. Bien unidas, ¿no? Y aprovecha entonces la oportunidad de este momento, ¿no?, directamente a la cámara ahí, mándale un saludito a ella. Y un abrazo grande, Belén, en Cochabamba, Belén Huanca, un abrazo y un beso para vos. Muy bien. Y Jafet, ¿quién es tu mejor amigo o amiga, tal vez? No sé. Bueno, yo tengo 2 amigos. Muy bien. Trinidad, ¿no? Que siempre me acompañaron cuando yo estaba ahí, cuando recién entré a la iglesia, que son Daniel y mi otro amigo se llama Guillermo. Fuimos a colportar, realizamos actividades juntos en la iglesia, nos ayudábamos siempre mutuamente, ¿no? Y aunque ahora estamos a la distancia, también seguimos en contacto, charlamos, nos ayudamos. Algunas veces somos jóvenes y tenemos diferentes problemas, ¿no? Pero siempre estamos orando uno por el otro. Excelente, ¿no? Algo que tú dijiste, interesante, ¿no? Que estaba siempre ahí, ¿no? Que cuando tú entraste a la iglesia estaban contigo, acompañándote en las buenas y en las malas, ¿no? Y juntos luchando por esa vida. Y pastor, en el caso de usted, ¿cuántos amigos por ahí? Uno tal vez en especial, o amiga. Y bueno, quizá por la diversidad de lugares que me ha tocado vivir, incluso en la infancia, por varias mudanzas. En cada lugar hubo experiencias muy satisfactorias de amistad. Pero un colega y pastor actualmente representa para mí esa persona cercana, confidente también, ¿no? El pastor Eber. y para él también mandaría yo un saludo y agradecimiento por esa oportunidad de compartir tantas cosas en confianza. Muy bien, ¿no? Ha sido oyente y televidente de nuestro programa, ¿no? Pastor Ever. Amigos, vean ustedes, ¿no? La amistad se cultiva con el relacionamiento, ¿no? En la medida, yo no puedo decir que alguien es mi mejor amigo si yo no paso tiempo con esa persona. No tengo una experiencia, no le cuento mis cosas, no escucho su voz, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente una buena amistad y una gran amistad se va a lograr en la medida que nosotros nos relacionemos con esa persona, ¿no? Ahora, la pregunta que les hago, ¿será lo mismo cultivar una amistad con Dios? ¿No? O sea, tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo hablar con Él? ¿Cómo escuchar su voz? ¿No? A ver, Norca, por favor. Pienso que para cultivar una buena relación con cualquier, sea con tu pareja, sea con un amigo, y también lo independiente para Dios es pasar tiempo con Él, ¿no? Hay una frase que dice que para que nosotros podamos tener esa relación en la oración, hay que abrirle nuestro corazón a Dios, hay que contarle nuestras cosas, nuestras penas. Y yo, cuando era niña, yo me acuerdo que le preguntaba a mi papá, si Dios es un rey, ¿cómo le voy a tener confianza de acercarme así, decirle, ayúdame, preocúpate por mí, o me está pasando esto? Entonces me decía que al mismo tiempo que es un rey, es un amigo. Y a los amigos se les cuentan las cosas, se confía. Entonces, yo no puedo confiar en una persona que no conozco, yo no puedo confiar en un ser que yo no conozco. Y es hermoso este don de la oración, que nos ayuda a comunicarnos con el Padre, que nos ayuda a cultivar una intimidad con Él para poder ser amigos, ¿no? Y para poder confiar en que hay alguien más que también está dispuesto a cuidarte y apoyarte en todo momento. Y justamente el primer tema del estudio de esta semana habla acerca de la oración que le place a Dios, ¿no? ¿Cuál es esta oración, Jafet? Esa oración es la que, cuando uno habla con Dios, cuando uno ora, uno mayormente siempre pide lo que a uno le conviene, ¿no? Pero lo que a Dios le gusta es que se cumpla su voluntad. Y eso nosotros podemos encontrarnos en la Biblia, que nosotros tenemos que pedir cosas convenientes, siempre, siempre. Y es lo que nosotros no hacemos mayormente. Siempre pedimos nuestros deseos, queremos que nos vaya muy bien. Y es cierto, son cosas buenas, pero muchas veces no están direccionadas a la voluntad de Dios. Muy bien, interesante lo que dice el pastor. ¿Qué tiene que decir? ¿Es bueno pedir ahí por salud, por cosas para que me vaya bien, para conseguirme, no sé, el auto último modelo? Por ejemplo, ¿no? anoche conversábamos junto a un colega con un joven que desde su óptica considera que el Señor no estuvo a su lado en los momentos en que más le necesitó. Se le murió uno y otro familiar, varios familiares en situaciones complicadas, mientras él todavía estaba viviendo entre la infancia y la adolescencia. Y la muerte más crítica para él fue la de su papi. Y decía, el Señor no estuvo ahí, ¿no? Y yo se lo pedía, dice, ¿no? Señor, salva a mi padre, sana a mi padre. Y aquella noche Dios no me escuchó. Qué complicado es, ¿no? Mirar sin la óptica divina. Sería siempre frustrante todo en la vida, porque hay tanta cosa negativa que ocurre. Pero desde la óptica divina es pues diferente. Es ver el cuadro completo, es ver para adelante, es ver también lo que está debajo, por detrás de todo. Y es también confiar en lo que no alcanzamos a ver. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, hay una referencia acerca de la confianza entre nosotros y el Señor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Puedo estar seguro en este momento que Dios escuchó a este joven en sus numerosas súplicas y el Señor respondió precisamente de acuerdo a cómo le convenía a este joven, lo que el Señor sabe que es mejor en su propósito. Un texto citado por nuestro estudio de la semana es el de Salmos también, ¿no? Correcto. En Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces estamos pidiendo con egoísmo también, como decía Jafet, ¿no? A veces estamos pidiendo solo nuestro capricho, nuestra voluntad, y entonces eso es casi como no orar, ¿no? Sin embargo, el Señor es tan bueno, tan amoroso, que aún esa oración toma en cuenta, porque para Él implica relación. Él está mirando en la relación que el Espíritu Santo nos permite intercambiar, de modo que interactuamos con la divinidad. Esa experiencia solo Dios la podría conceder. Muy bien. Yo quiero leerles un pasaje bíblico acá, ¿no? Que se encuentra en Juan 15:7. Y después yo quiero que me respondan a la siguiente pregunta, ¿no? Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vean lo que dice aquí. Pedid todo lo que queréis. Todo lo que queréis. ¿No? Todo lo que queréis, ¿no? Y os será hecho. Parece que dijera, pídeme lo que quieras. Exactamente, a eso iba, ¿no? Eso es así. Pues en realidad lo dijo. Claro, justamente, ahí va, ¿no? A ver, Jafet. Dice en la primera parte, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecéis en mí. Esas son palabras de Jesús, de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros, como estaba hablando hace rato, pedimos solamente lo que nosotros queremos. Pero si realmente Cristo estuviera en nuestro corazón, estuviera en nosotros, haríamos su voluntad. Nuestros pensamientos serían los mismos pensamientos que Cristo tiene. La perspectiva de Jesús sería la misma que la nuestra también. Entonces pediríamos siempre el bien. Interesante, ¿no? Es como que me diagnostican con cáncer. ¿Cuál sería mi oración? Señor, por favor, cúrame del cáncer. Cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Pero tal vez la oración correcta debiera ser, Señor, dame la fuerza necesaria para afrontar esta situación. Señor, dame paciencia para cuando me corten el cabello o para que cuando el procedimiento venga, las quimioterapias, etcétera, yo pueda estar fortalecida. No dejes que mi fe desfallezca. Entonces, a veces Dios no nos dice que no es que no nos responda, simplemente que nosotros pedimos mal. Pedimos, como decía Jafet, a nuestra conveniencia. Siempre buscando qué es lo que nos conviene más a nosotros y no buscando qué es lo correcto, qué es lo mejor. Muy bien, interesante. Ahora es interesante que también Dios vela por nosotros, porque Él, por supuesto, que sabe qué nos conviene mejor. Lo que pasa es que nuestra óptica, ¿no, Norca? Es limitada. Lo que creemos que nos conviene, en realidad no es completo, o a veces ni siquiera es correcto, ¿no? Hay un pasaje en Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, pastor, le voy a cortar aquí. Amigos, yo quiero ir al corte con una pregunta. Si Dios es todopoderoso y sabe todo, ¿por qué tenemos que pedirle las cosas? Él debería ya saber antes de que nosotros le pidamos. ¿Cuál sería tu respuesta? La misma en el siguiente bloque. Enseguida retornamos. Estamos de vuelta, amigos, en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 10, que titula El Espíritu Santo, la Palabra y la Oración. Pastor, estaba usted leyendo antes del corte un pasaje bíblico, por favor. Sí, la manera en que el Espíritu Santo nos ayuda, incluso en la expresión, quizá para ilustrar diríamos, se trata de una especie de traducción de nuestras oraciones, de nuestra manera de comunicarnos con Dios. Porque el texto que leímos en Romanos dice, ni siquiera entendemos bien la manera en que debiéramos pedir o cómo conviene pedir, pero el Espíritu traduce aquello y lo expresa al Padre, dice, con gemidos indecibles. Está hablando de lágrimas, ¿no? Está hablando de llorar del alma y de veras tantas veces nosotros hacemos oraciones que aparentan un pliego petitorio o puede dar la apariencia de exigencias o de órdenes, encargos que damos a un muchacho de mandados por allí, oraciones por allí muy superficiales, cortas o que pareciera que nos estamos quitando algo de encima, y el Espíritu Santo amoroso, ¿no?, que va justo a nuestro favor, esa oración, tal vez con la motivación o el ánimo inconveniente, lo traduce, ¿no? La traduce nuestra oración al lenguaje, al idioma y a la manera de expresión que nos conviene para que sea atendida, respondida. Es por esto que podríamos estar seguros que no deja sin atención el Señor nuestras oraciones. Muy bien, pastor. Y ahora nos íbamos al corte con una pregunta, ¿no?, que la quiero volver a hacer, ¿no? Y vamos a pedir a Jafet que nos responda en primer lugar. Si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, ¿no?, ¿por qué yo tengo que estar pidiendo a Dios cuando se supone que Él ya sabe mis necesidades, ¿no? ¿Por qué debemos pedir, Jafet? Bueno, esa pregunta siempre se hace, ¿no?, entre jóvenes, entre adultos, entre diferentes, ¿no?, entre diferentes personas. Que si Dios es tan poderoso, si Dios lo sabe todo, si Dios conoce todo, correcto, ¿por qué hay que pedirle? Exactamente. Entonces, si yo estoy enfermo, no es necesario que yo ore porque Dios ya sabe que yo estoy enfermo. Y lo que necesito. Sí. Yo no tengo dinero. Algunas veces uno no tiene economía, no tiene mucho dinero. Entonces, Dios sabe lo que necesito. Necesito la ayuda para un examen, ¿no? Tengo un examen mañana. Estoy estudiando. Dios sabe muy bien porque me ha visto todo el día estudiando. Y yo necesito ayuda, necesito sabiduría para rendir bien el examen. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle ayuda? ¿Por qué tengo que decirle? La respuesta lo vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 8. Y escuchen muy bien lo que dice aquí. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que las pidáis. Él ya conoce, Él ya sabe. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él quiere que nosotros demostremos dependencia, de que nosotros somos dependientes de Él, de que nosotros siempre vamos a ir a pedir la ayuda a Él, y Él no la va a negar. Él siempre la va a dar. Pero lo que Él quiere es dependencia, que seamos dependientes de Él. Muy bien, y podemos acotar a esto, ¿no?, lo que dice Mateo 7:7, ¿no, pastor? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Entonces ahí está la invitación. O sea, Dios es un Dios respetuoso, digo yo, ¿no?, porque Él está con los brazos abiertos, pero no te va a obligar a que vengas y te abrace, ¿no? Él está esperando que nosotros vayamos a tener una acción, y esa acción justamente es la que tú decías, ¿no? El pedir, ¿no? El pedir porque Dios está dispuesto. ¿O no, pastor? La idea es que Él ofrece relación, ¿no? Estar en permanente comunicación, en permanente relación, y la presencia de su Espíritu es la que nos permite proximidad con el Señor. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Interesante. El 14 mencionaba la voluntad de Dios. Pedir acorde a la voluntad de Dios. Y el versículo 15, si es así, tenemos todo lo que hayamos pedido. Si pido de acuerdo a la voluntad de Dios, estaré pues de acuerdo con la respuesta, porque Él conoce mejor, ¿no? Y podemos, no sé yo, para mí es delicado recordar esto, pero me ha tocado alguna vez orar por un enfermo. Recuerdo al hermano Agustín, ahora por ejemplo en Tarija, oramos, hicimos ungimiento a su hijo, muy muy delicado, él estaba paralizado por varios años. Al terminar la oración, en ese instante movió sus pies, fue sanado en el instante. ¿Y cómo es que cuando oré por mi madre, el Señor no respondió igual? El año pasado mi madre pasó al descanso después de padecer el cáncer por algunos meses. Pero estoy satisfecho porque conozco la voluntad del Señor. He podido conocer, Él me la ha comunicado, me ha dicho que así era mejor para ella y también para mí, también para la familia. En Isaías encontramos una expresión que dice, muchas veces el justo es quitado de delante de las dificultades. Y estoy agradecido al Señor porque me permite en esa confianza, en esa proximidad, conocer su voluntad. Muy bien, pastor. Entonces, algo que es cierto, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, no hay nada imposible para Dios. Y si Dios quiere, como hemos estudiado alguna vez, ¿no?, recrear la vida de este un polvo o eso, lo puede hacer. Lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer. Pero la voluntad de Dios es infinita en comparación de nuestra mente finita. Y a veces queremos entender a Dios como si fuese una persona como nosotros, ¿no? Y va a ser imposible, ¿no? Pero Norca, yo quiero hacerte una pregunta ahora, ¿no? ¿Será que hay algunas condiciones que debemos cumplir para recibir lo que estamos pidiendo? ¿Será que hay alguna condición? Leímos un versículo ahora que nos decía, permaneced, ¿no?, en Dios. Si permaneced en mí, puedes pedir lo que quieras, nos decía el Señor. Pero también a veces nosotros cuando oramos creemos que solamente es pedir, pedir, pedir, pedir, pedir. Y nos olvidamos de creer. Nos olvidamos de caminar con fe. Es muy difícil muchas veces porque a veces pedimos, Dios es claro, Dios quiere que le pidamos desde las cosas tal vez más simples hasta tal vez las cosas que son realmente milagros asombrosos. Pero para ambos casos, viene la misma regla y es el fundamento de la oración que nos dice que también creamos, que vivamos con fe, que no solo pidamos, sino que este pedir venga del lado de un confío en ti, Señor. Y yo sé que me puedes ayudar. De un yo sé que lo que venga va a ser lo mejor para mi vida. Y es muy difícil tener esta actitud cuando enfrentamos problemas financieros o cuando se enfrenta problemas de divorcio en una familia. Es muy difícil tener esta actitud, pero es necesaria para poder seguir avanzando y para poder cultivar y fortalecer nuestras oraciones con nuestro Dios. Muy bien. Y se dice que la mejor forma de predicar es el testimonio mismo, ¿no? Amén. Así que yo les voy a dejar mientras hago siguiente comentario que ustedes piensen en un testimonio, una respuesta de Dios de una oración que hayan tenido ustedes, ¿no? Y que la quieran compartir ahora con todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando para que ellos también vean que lo que estamos hablando no es algo fuera de lo común, ideal, una cosa intangible, más al contrario, es algo que se puede palpar porque ustedes lo han vivido en su propia experiencia, en su propia vida, ¿no? Porque la oración tiene que ver con fe, y fe es confianza, ¿no? Confianza en Dios. ¿Quién quiere comenzar? ¿Algún testimonio de oración, tal vez, Jafet? Bueno, algo curioso que me pasó, ¿no? Yo estaba en un evento, ¿no? Y, bueno, uno algunas veces es descuidado, ¿no? Y perdí mi celular. Y bueno, hoy día ustedes saben que perder el celular es lo peor, ¿no? Uno se siente mal, no sabe qué hacer, se agarra la cabeza. Es increíble, es una tragedia. Y yo pienso y digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué le voy a decir a mi padre? No sabía qué hacer, ¿no? Entonces me sentí muy mal, lo perdí mi celular. Lo perdí en un evento, ¿no? Y bueno, estaba triste, muy mal. Y era el último día del evento. Entonces al otro día, ese mismo día me voy. Y al otro día recuerdo que entré al Facebook. Yo toda la noche oré a Dios. Por favor, Señor, necesito el celular. Lo necesito. Es fundamental hoy en día. Al otro día voy a un internet, entro al Facebook, estaba ahí, me mandan un mensaje. Encontramos tu celular, me dice. Yo dije, es increíble. Y vení a recogerlo. Y bueno, fui, un amigo lo tenía, lo recogí y estaba intacto, no tenía nada. No le había pasado nada y me sentí muy feliz y agradecí, ¿no? Agradecí al Señor. Y también tengo otros testimonios, ¿no? Pero este es fundamental porque hoy en día realmente el celular, para un joven, creo que ellos me entienden, ¿no? Me entienden. Ser compañero, te entendemos, ¿no? Por eso lo tengo aquí a mi lado, ¿no? Norca, ¿algún? Siempre lo comparto porque creo que fue muy marcante en mi vida. Yo viví en La Paz, tendría aproximadamente unos 11 años, y mis papás nunca volvieron a mi casa esa noche. Me acuerdo que estábamos con mis hermanos y preocupados, pero también diciendo, ya van a venir, ya van a llegar. Pero no llegaron. Yo recuerdo que los tres nos dormimos en la cama grande de mis papás porque nos sentíamos más seguros y más, no sé, más en confianza los tres. Pero no, yo recuerdo nomás que vino una vecina y nos dijo que sí estábamos bien, se quedó, nos dio desayuno, pero nosotros no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Mi papá tuvo una intervención de un tumor que tuvo en el pulmón. Entonces él fue a parar directamente al hospital porque él comenzó, dice, a vomitar sangre en plena predicación que él tenía. Entonces yo solo recuerdo que yo lo miraba a mi hermano y le decía, se va a morir mi papá. Y mi hermano me decía, no se va a morir si oramos. Y nos poníamos a orar y creo que éramos los tres, mi hermano menor creo que era más chiquito, tendría 7 años, y nos pusimos a orar mucho. Y éramos como que los tres niños tratando de pedirle a Dios que no nos quite al papá, ¿no? Que nos lo devuelva, que lo queríamos ver sano. Y no nos llevaban tampoco al hospital a verlo porque él tenía tubos y como que iba a ser mucha impresión para nosotros, pero oramos y creo que fue una oración muy sincera, que gracias a Dios él optó por decir sí, te ven a tu papito, se va a recuperar, tranquilos, no se van a quedar sin papá. Y es algo que yo me acuerdo que el menor nos decía, ahora hay que orar para agradecer, nos decía. Y son recuerdos así de tal vez de la infancia que creo que todos hemos visto algún familiar en cama, algún familiar tal vez mal y lo que hacemos es orar, pedirle a Dios que nos lo deje porque lo queremos y pienso que en esta oración de que éramos niños no lo hicimos con egoísmo, no fue con malicia, pienso que fue una oración muy sincera que gracias a Dios tenemos a nuestro papá ahora a nuestro lado y recordamos felices y confiando en que Dios nos supo decir que sí, pero que si Dios nos hubiera dicho que no, tal vez, no sé si hubiéramos caminado de la misma forma, pero yo estoy segura que nos hubiéramos apoyado en como familia para poder seguir adelante, ¿no? Entonces es un milagro de oración que yo tengo bien marcado en mi corazón. Muy bien, y es bueno compartirlo ahora, ¿no? Porque con seguridad hay muchos jóvenes que están ahí escuchándonos. Yo quiero decirles algo, ¿no? La oración no cambia a Dios, dice. Nos cambia a nosotros, amén, ¿no? Porque somos, amén, llevados, dice, ante la presencia de Dios, quien transforma nuestras vidas. Qué bueno, ¿no? Saber esto. Y algo que me gusta también es un versículo que se encuentra en Salmos 50:15, donde Dios dice, ¿no? Invócame en el día de tu angustia, ¿no? Y justamente lo que ustedes contaron, esa experiencia, ¿no? Realmente en un momento de angustia, de desesperación, a veces es cuando vamos y nos derramamos literalmente a los pies de Cristo orando, ¿no? Y nos abrimos. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando todas las cosas me van mal y realmente yo no quiero ni orar? ¿También debo hacerlo? Sí, una vez se le preguntó así al pastor Alejandro Bullón y él dijo, tú puedes dirigir tu corazón al cielo y decirle al Señor, no quiero hablar contigo, y ya oraste. Porque la oración es relación, ¿no? Exactamente. Lo que el Señor está buscando es acercarse a nosotros. No está exigiéndonos a nosotros acercarnos a Él. Ellen White, en la cita que estaba mencionando Waldy, complementa después de un punto seguido y dice, la oración no acerca a Dios a nosotros, nos acerca a nosotros hacia Él. Y esa es la sublime experiencia, ¿no?, de estar orientados por la palabra de Dios. En la experiencia que comentó Norca, por ejemplo, la que comentó también Jafet, una experiencia del ser humano orientado por la palabra de Dios, que es la inspiración del Espíritu Santo, es la dirección del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que orientó, que inspiró la escritura de la Biblia, es quien nos orienta a nosotros. La Biblia es la transmisión del mensaje, pero es el Espíritu el que nos orienta, el que nos guía realmente, ¿no? Y esa presencia es la que nos hace orar imperfecto tal vez, pero sincero también. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema contra espectacular e importante. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Será que podemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida? La respuesta en el último bloque de nuestro programa. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa o ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos ya, amigos, en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, su palabra y la oración. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Que ahora las quiero transmitir a los panelistas que tenemos en nuestro set. Si Dios está dispuesto a derramar sus promesas que Él mismo nos dio, ¿no? Una de ellas es que nos iba a dar el Espíritu Santo. ¿Es bueno pedir el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no está ya con nosotros? ¿Cómo podemos entender esto, Norca? Es muy necesario que pidamos por el don del Espíritu Santo. Y como hablamos y se mencionaba en la lección, es uno de los dones más preciosos que Dios nos puede otorgar. Especialmente si nosotros no pedimos por el don del Espíritu Santo en este tiempo, estamos locos. Porque este es el tiempo donde más necesitamos. Vivimos en un mundo lleno de tentación, lleno de tragedia, lleno de maldad, donde el amor ya está casi enfriándose. Sí, congelado. El amor se está extinguiendo cada día más por todo lo que vemos. Entonces, el Señor en su palabra nos insta y nos dice que pidamos en el Espíritu Santo. Yo tengo acá Efesios 3:16, que dice que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces nos dice que nosotros podemos pedir muchas cosas, pero necesitamos pedir al Espíritu Santo con nosotros para poder caminar, para poder seguir esta marcha con fe. Por eso es importante que pidamos en todas nuestras oraciones el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, Jafet. El Espíritu Santo tenemos que pedirlo, es la lección, pero el Espíritu Santo siempre está llamando, siempre nos está llamando. Doy un ejemplo. Imagínense, yo llego cansado, voy a ir a mi casa, voy a entrenar, llego cansado en la noche y muchas veces llegamos, me doy un baño y me echo, y me olvido de orar. Pero mientras estoy queriendo dormir, hay una voz que me dice, hay que orar, hay que agradecer a Dios por el día. Es el Espíritu Santo tocando, diciéndome, tienes que orar. Cuando yo me despierto y me despierto tarde. No, me desperté tarde, tengo que ir a la universidad. El Espíritu Santo me dice, tienes que hacer tu culto. Tienes que leer tu Biblia. Tienes que orar. Tienes que leer tu matutina, tu lección de escuela sabática. Y esa vocecita está ahí, mientras tú te estás alistando, lavando los dientes. Esa voz está ahí, llamándote, diciéndote, hazlo. Muy bien. Pastor. Interesante, la búsqueda del Espíritu Santo es un planteamiento recurrente en la Biblia, pero también la recepción del Espíritu Santo es vital, ¿no? ¿De qué serviría pedir algo si no lo recibimos cuando llega? O no estamos dispuestos. O no estamos dispuestos, ¿no? Uh-huh. En Hechos 2.38 encontramos la experiencia de un grupo de personas que, habiendo escuchado una exposición de la palabra de Dios, estaban compungidos, dice, ¿no? Estaban impresionados y querían tomar alguna decisión y hacen una pregunta a los apóstoles. ¿Qué haremos, varones, hermanos, qué haremos? Y le responden, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que pedir, pero hay que recibirlo, hay que estar dispuesto a recibirlo. ¿Cómo es posible que pidamos algo, oremos intensamente por algo, que luego nos distraemos, no lo recibimos, ¿no? Está siendo muy necesario, como decía Jafet, el Espíritu está accesible, está cerca de nosotros, está ofreciéndonos su dirección, la mayor proximidad con el Señor, ¿no? Y solo hay que recibirlo. Excelente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué bueno saber eso, ¿no? De que tenemos un Dios tan amoroso, ¿no? Que ha dispuesto todo para que nosotros seamos salvos y también felices a la vez, ¿no? Está el Espíritu Santo ahí, ¿no? Cuando Cristo se estaba yendo, dijo, yo les voy a mandar otro Consolador, ¿no? El Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, y es una promesa y es algo real. Y también nos dice ahora, ¿no? Pidan el Espíritu Santo, porque como decía Norca, es una necesidad. O sea, puedes pedir, qué sé yo, cualquier cosa, pero no te olvides de pedir el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es bueno, y eso es algo que debería ser diario. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Jafet? ¿No? Alrededor de toda la lección, cómo actúa el Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. Y también hay algo que yo he aprendido mucho, ¿no? El Espíritu Santo es el aplicador, es el que siempre está con nosotros. Como usted dijo, cuando Jesús se fue, dejó un Consolador, y ese fue el Espíritu Santo. Por medio de él nosotros nos acercamos a Jesús. Jesús es el mediador. Y por medio de Jesús nosotros nos acercamos a la fuente, que es Dios. Ahí viene el conocimiento, vienen las bendiciones, de ahí viene todo. Excelente, ¿no? Excelente. ¿Y Norca? Me gusta saber que la oración es un instrumento que Dios nos ha dejado también para que nosotros podamos depender de Él. Y también me motiva saber que cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, estamos pidiendo ser semejantes a Cristo, caminar como Él caminaba, mirar como Él miraba, hablar como Él hablaba. Entonces, no dejemos de pedir este Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Creo que la lección es muy clara en ese sentido y es donde quiere que avancemos con fe, con el Espíritu y también aferrados a nuestro Dios. Muy bien. Y, Pastor, yo quiero hacer una pregunta más, ¿no? Con seguridad hay muchos jóvenes y personas que nos están viendo y escuchando que probablemente nunca oraron, ¿no? Y que no saben cómo hacerlo. Y ahora les decimos que en su oración tienen que pedir el Espíritu Santo más. O sea, ya estamos complicándolos. Y aparece, ¿no?, un proceso complejo. Exacto. ¿Realmente esto es un proceso complejo o cómo debería ser? ¿Qué pasos simples deberían tener ellos para iniciar este proceso de una vida de oración? Saben que en una ocasión, en un campamento, me ocurrió un incidente sencillo pero gratificante. Yo me equivoqué, creí que estaba solo. Teníamos que orar para iniciar un culto. Y se nota que no había despertado muy bien esa mañana. Estaba aún medio con sueño. Y dije, buen día, Señor, ¿cómo estás? Empecé así mi oración. Y después me corregí, no estoy solo, ¿no? La oración es una relación. Y el Señor es nuestro amigo. Y la oración es justo la manera en que le abrimos el corazón, como a cualquier amigo visible. En realidad es una mala comparación. Mejor que un amigo visible, ¿verdad? Porque en nadie podríamos confiar tanto como en Dios. Amén. Nadie nos ama, nos amó, ni nos amará más que Dios. Así que la oración es comunicación, es relación. En la oración yo hablo al Señor. En la palabra, en la Biblia, el Señor me habla. Y el Espíritu Santo es el agente que nos permite comprender su palabra cuando el Señor nos habla. O nos permite traducir, expresar mejor nuestra oración cuando va hacia Él. Todo proceso de comunicación es de ida y vuelta. Y el Señor nos ha provisto de todos los recursos que están a nuestra disposición para estar cerca, para vivir cerca, estar con Él. Incluso podríamos decir, hay tantas personas que a través de nuestra experiencia podrían ser beneficiadas. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos podrían ser beneficiados. De hecho, hay muchas personas que la única Biblia que conocerán es nuestra vida, nuestra experiencia. Yo invito a todos a participar de esa experiencia, de estudiar la Biblia, orar cada día, interactuar con el Espíritu Santo, dejarse ayudar. Es una vida de éxito, de felicidad. Así es, pastor. Bien, ya para terminar, hemos hablado de varios temas, ¿no? El tema en central era el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Pero tal vez nos estamos olvidando de algo más, así que queremos dejarle estos dos minutos, pastor, para que usted haga una conclusión y tal vez un llamado para los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando también. Caramba, tal vez compartir una situación delicada. Estando en Lima, todavía en la universidad, justo me tocó enfermar en el último mes, al concluir la carrera. Entonces no era un broche de oro, ¿no? Y fue complicado, decían que tenía una colección de males, de enfermedades, no sabían exactamente cuál era el principal, la cosa es que era una complicación. Los médicos me decían, olvídate de graduación, y yo decía, no, ¿qué día salgo? Ya llegan mis exámenes finales, etcétera, ¿no? Y dicen, no, vas a estar aquí hasta por lo menos febrero del próximo año. Uno de esos días, en medio de todas esas angustias mentales especialmente, una de las enfermeras que sabía que yo estaba preparándome para ser un pastor, veía que estudiaba la Biblia ahí, me invita para acompañar a un caballero que estaba muy delicado. Él iba a morir, tenían los médicos ya todos los pronósticos, y me invitaron a acompañar, me llevaron con mi cama, con mis sueros, con todo aquello, para estar cerca de aquel caballero, conversamos. Le hice preguntas sobre Dios y decía, yo quiero entregar mi vida a Dios, solo eso me falta, y con eso estará completa mi vida. Fue una experiencia fuerte para mí, ¿no? Ese instante ahí. Leí la palabra de Dios para él, un salmo, oramos juntos, me abrazó muy fuerte, entregó su vida a Dios. Después de eso dije, Señor, ahora sí sé que tú siempre tienes la razón, ¿no? Puedo estar en un hospital acá, parece que se me frustró toda la vida, pero tú hiciste que aquí una vida sea completada, sea realizada en ti, ¿no? Y es verdad que 20 minutos después aquel caballero descansó, pero feliz, salvado, confesado al Señor. Y yo creo que todos estamos necesitando esa experiencia, pero día a día. Amigo que nos sigues en el programa, cada día la palabra de Dios está a tu disposición. El Espíritu Santo está permanentemente cerca de ti, quiere estar dentro de ti. La oración es el medio a través del cual te puedes comunicar con Dios. ¿De qué serviría que la palabra de Dios se quede en la Biblia? ¿Qué te parece la palabra encarnada, el Señor Jesús, quedar en tu vida y que te guíe todos los días? Así como el Señor me levantó después de aquel hospital y me permitió graduarme pocos días después, el Señor, poco tiempo después de cualquier dificultad, hará contigo la realización mayor, tu salvación. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi paciente y bondadoso es tu corazón. todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre y más. Que todo lo que soy alabe al Señor. Después de todo lo que hemos tenido en nuestro programa, ese mensaje, el sentir la presencia de Dios al abrir su palabra y a través de la melodía también que acabamos de escuchar, vamos a agradecer a Dios por todo aquello. Vamos a orar. Norca, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Gracias, Padre, por el maravilloso estudio que hemos tenido ahora, Señor, porque hemos podido comprender que este medio de comunicarnos contigo nos acerca a ti, nos asemeja a ti, Señor. Y que podemos reclamar tus promesas, que podemos reclamar el don del Espíritu Santo si estamos dispuestos a tenerlos en nuestra vida. Ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a recibirlo con la mayor alegría que podamos tener, Señor, para poder caminar esa vida de santidad que tú quieres para cada uno de nosotros. Bendícenos, en tu nombre oramos, querido Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 10, ¿no?, que titulaba El Espíritu Santo, la palabra y la oración. ¿Quieren saber cuál es el siguiente estudio? Sí. Está muy bueno, ¿no? Así como Dios es un Dios de amor, es también un Dios respetuoso, ¿no?, que está disponible ahí el Espíritu Santo, pero depende de nosotros aceptarlo, ¿no? El siguiente estudio, cómo entristecer y rechazar al Espíritu Santo. Así que no te lo puedes perder. Desde ya para ti, una invitación especial. Jafet, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios te bendiga mucho. ¿Sí? Norca, Dios te bendiga mucho también. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Pastor, un privilegio haberlo tenido aquí. Dios lo bendiga gracias mucho en su ministerio. Fue beneficioso para nosotros también. Amén. Amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos nuestro programa de Código Abierto por ahora.